escalera declinada por el frío olor a óbito, perseguido con calor de ser mortal, que intentando mencionar solo escapa de aquel ruido acontecido por las calles donde el alma ya no está. Y delante de sus ojos una joven disimula el temor que le acontece caminando sin parar por la grada que la accede, desprovisto de intenciones, con el rostro amarillento del cansancio de esperar. Y mirando hacia atrás le caen lágrimas urgentes. Ella sabe que percibe esa presencia, solo intenta conectar con ese puzzle inconcluso para luego decidir si estar despierta, admirar ya su fachada sin soltar las apariencias, intentando dar un paso hacia la luz. Sigo viva es lo que piensa, menos mal me he dado cuenta y ha bajado de las nubes sin latir. A lo lejos de esa imagen aparecen tres mujeres rodeadas por una aura de dolor, agradeciendo el recorrido que les lleva hasta su casa, donde todo es protegido por aquel ángel azul. Por momentos alguien pasa por el túnel de lavado, promoviendo voluntad para con él, ofreciéndole un descanso que merece sin arraigo en el naufragio de aquel poema romántico. Y queriendo encontrar, le caen recuerdos escondidos. Ella sabe que es verdad, pronto se acerca. Solo intenta conectar con ese puzzle inconcluso para luego decidir si estar despierta, admirar todo este tiempo sin buscar otra respuesta, intentando llegar pronto hacia la luz. Que no esté si le molesta, se resigna su evidencia y revive cada espacio con su piel. Él es la pieza de ese puzzle donde empieza a comprender.